soltero, eterno amante. No, no se te notan los años. Lo que pasa es que en tus brazos me siento alumna, una cana al aire. Y solitario.